Lunes 1 de julio. Maestro, te seguiré a donde vayas. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, dio orden de cruzar a la otra orilla. Se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Otro que era de los discípulos le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Comentario al Evangelio por Fray Juan José. El texto parte del éxito de masas que tiene Jesús. Su palabra, sus hechos, su modo de ser ha atraído a muchos hacia él. ¿Qué buscaban en Jesús? ¿Simplemente estaban fascinados por él? ¿Les gustaba su proyecto de vida? ¿Buscaban el poder curativo de Jesús? La curación de un leproso, la del criado del centurión, la de la suegra de Pedro, preceden en el texto evangélico a este movimiento general de unirse a él. Sería el momento de aprovechar la coyuntura del éxito para multiplicar los seguidores. Pues no. Es el momento en que Jesús avisa con claridad de las exigencias de su seguimiento. No tiene nada que ofrecerles, ni siquiera una casa donde recibirles. Es además una opción radical. Ni siquiera los lazos familiares filiales de tanta dimensión humana, en aquella sociedad más que en la nuestra de hoy, han de prevalecer sobre su seguimiento. Jesús no es un político, un populista, que por rodearse de seguidores, de votantes, ofrece paraísos en la tierra. En esa línea, en otros momentos, a los apóstoles les avisó de lo que le esperaba de persecución hasta la muerte. Del fracaso de su causa, que les dejaría a ellos sin la persona que les había congregado y se dispersarían. Tampoco ellos quisieron entenderle. Es un aviso que el cristiano no debe olvidar. Seguir a Jesús no lleva al éxito económico, ni social, ni a la comodidad de quien no se compromete con causa alguna. No podemos engañarnos. Jesús no nos engaña. Lo que no impide que el seguimiento de Jesús esté impregnado de atractivo. El atractivo de la bondad, de la búsqueda de la verdad de lo que somos cada uno, los demás y el Dios de todos. Y por lo tanto, de encontrar sentido al vivir. Y con ello, la felicidad de las bienaventuranzas. Felicidad humana, honda, que llega a donde somos lo que somos, nuestro interior. Nunca total, como no lo es nuestra bondad, ni alcanzamos la verdad plena. Las renuncias por ser fieles a seguir a Jesús merecen la pena por lo que se consigue en nuestra realización personal, en la fidelidad a ser lo que somos, como personas humanas, como cristianos, que es en lo que se ha de fundar la felicidad que todos deseamos. Interiorizar esto puede que sea lo que nos pide la palabra de Dios que escuchamos en la Eucaristía hoy. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.